¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Vos te das cuenta, ¿no? Me haces quedar, digo, como el tipo no me deja empezar. Y cuando te estoy por, cuando te digo antes de arrancar, ¿arrancás vos? ¿Vos qué me decís? No. ¿Cómo va? Bien. ¿Bien? Bien. Bueno, ¿usted cómo anda? ¿Bien? Sí, todo bien. Estaba pensando hoy, venía pensando, es el programa número 591. Estamos como muy cerca del 600, que no significa nada. En realidad no festejamos el 500, difícilmente festejemos el 600. Pero viste cómo somos nosotros, por ahí festejamos el 731. Sí, es verdad. Porque ¿quién dice que el 500 es más importante que el 731, por ejemplo? No, ni nadie. O el 998 es menos importante que el 1000. Sí. No. Bueno. Seguramente los programas son importantes por lo que sucede dentro de ellos y no por lo que sucede en el número que lo pinta o que lo identifica cuando lo archivamos o cuando lo subimos a la web para que lo escuches si no estás ahora en vivo o a través de la larga lista de radios que replican este material. Pero lo que hoy pensaba al respecto es que llevamos ya casi 11 años, cumplimos ya 11 años de aire. Y en general uno tiende a pensar que 11 años haciendo la misma cosa, el mismo día, la misma hora, te produce aburrimiento. ¿Vos te aburrís de hacer la retaguardia ahora? No, ¿vos te aburrís? No, sonó muy convincente igual. No, tenés que decir. No, te vele, ¿cómo me voy a aburrir? No, ¿sabés qué estaba pensando? En esto de los festejos, y pensaba que hay un montón de programas que nosotros festejamos mucho. Sí. Y son esos programas que por ahí nos gustan por algo especial, ¿no? Sí. No sé, porque tenemos a las madres como entrevistadas, sí, o porque viene alguien que nos rompe la cabeza con algo que nos plantea, o que por algo inciden en la realidad concreta, y esos son los que más nos gustan, los que más nos gustan de todos. Me parece que hay un montón de programas que festejamos, ¿no? Sí, y, totalmente. Y sí, definitivamente yo no me aburro de hacer la retaguardia. Ah, bueno, bien. Yo tampoco, no, es más, esperamos los miércoles a la noche a esta hora, para quienes nos están escuchando en vivo, obviamente, para los que nos están escuchando otros días, esperamos esos otros días donde nos puedan escuchar ahí, porque seguimos pensando que el material que sale de aquí, como el de buena parte de los medios comunitarios, alternativos y populares, son importantes e inciden en la realidad, a modo de trabajo hormiga, pero inciden en la realidad. Y por cierto, que este fin de semana nos alegramos cuando la gente de Miradas al Sur reflejó la cobertura que le dimos a Al desalojo de la Villa Papa Francisco en el barrio de Lugano, no solo el nuestro, sino también el material del Redando, el de la Caterva y el de otros medios que no integran la red, como Mundo Villa, Cosecha Roja, nada, todos medios alternativos que evidentemente los medios tradicionales están teniendo que, empezar a posar la mirada sobre lo que se hace en estos medios, porque si vos te pones a pensar lo que sucedió con ese desalojo, hubo cobertura. No es que faltó cobertura, hubo un montón de cobertura. Pero en todas las coberturas había algo que estaba ausente, que es justamente lo que nosotros reflejamos en nuestros medios, que era la voz de los desalojados. No había lugar para ellos. En los medios tradicionales hablaban los diputados, hablaba la vicejefa de gobierno, hablaba la policía, el jefe de seguridad, el secretario de seguridad de la nación. Pero de los desalojados, de las víctimas, nada. Ese es nuestro rol. Y está bueno que no lo empecemos a ver nada más que nosotros o ustedes que nos están escuchando o que nos leen. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Decíamos que nos gusta hacer este programa porque a veces se dan charlas que vemos en, digamos, que sentimos interesantes y que ustedes nos hacen notar que también lo son. Esta que vamos a comenzar ahora seguramente es una de ellas, porque cada vez que hablamos con Félix Díaz, desde que lo conocimos, desde que se constituyó en referente de la comunidad de la Primavera, de la etnia Qom, pero en realidad incluso creo que más allá de su propia pertenencia étnica, se ha convertido en una referencia de los pueblos originarios en lucha por una vida más digna y por sus territorios. La figura de Félix nos apareció un poco antes de lo que fue aquella represión del 2009, donde muere asesinado Roberto López. La semana pasada hubo otra víctima de la comunidad también, Jara, pero hay muchas cosas para hablar con Félix y por eso le damos la bienvenida. Félix, ¿cómo estás? Gracias por estar de vuelta aquí en La Retaguardia. Fernando Tevele y María Eugenia Otero te saludamos. ¿Cómo estás? Sí, muy bien. No, qué gusto poder estar en contacto nuevamente con la audiencia y con este programa. Bueno, muchísimas gracias, Félix. Te voy a empezar por lo que seguramente es lo más resonante, no sé si lo más importante, pero sí lo más resonante, que tiene que ver con que estás pensando en salir a denunciar a la ONU la situación que viven los pueblos originarios aquí. Contanos cómo es un poco esa idea y cómo surgió. Sí, la verdad que nosotros, como pueblo originario de Argentina, estamos realmente muy preocupados por lo que está pasando. Todos los pueblos indígenas que afecta la política estatal de ignorar las cuestiones jurídicas en cuanto a los territorios que habitan los pueblos indígenas en diferentes provincias. Entonces, esa falta de garantía jurídica, o sea, no es que falta, sino que la falta de voluntad política genera este conflicto que presenta a los pueblos indígenas por las usurpaciones que se legitima mediante resolución de poderes ejecutivos provinciales o de una empresa multinacional que muchas veces avalada por el Estado. Y entonces surge esta posibilidad de poder intentar pensar llegar hasta Nueva York para poder elevar estos reclamos y denuncias de los pueblos indígenas de Argentina por la falta de garantía en cuanto al derecho humano de los pueblos indígenas. Uh-huh. Porque son problemas que no es de ahora, sino que venimos arrastrando hace más de 500 años. Sí. Que hoy tenemos los derechos ya consagrados en la Constitución, los derechos internacionales que Argentina adhiere, que ratifican que hoy se está incumpliendo por falta de una política participativa, una política integral, donde los pueblos indígenas podamos colaborar en esta construcción de un país global, para que todos los ciudadanos que habitamos en este país seamos parte de este desarrollo que el Estado argentino tiene que garantizar, la vida de todos los habitantes de este país. Uh-huh. Félix, esa idea de salir a denunciar afuera, que a mí se me emparenta mucho con las madres y con los sobrevivientes del terrorismo de Estado, que durante la dictadura tenían que salir a denunciar afuera porque acá no eran escuchados. ¿Fue una idea que surgió en la comunidad? ¿Fue una idea que les acercó a alguien? Yo venía como buscando esa posibilidad. Entonces ya nosotros estábamos en contacto con otra organización indígena de Estados Unidos, algunos que están en Canadá, o en otro, como el caso de Colombia, de Perú, de diferentes países donde viven los pueblos indígenas, que tienen una experiencia bastante interesante en cuanto a la participación del reconocimiento de los derechos indígenas a nivel internacional, y justamente la ONU es la que trata de poder garantizar la seguridad jurídica hacia los pueblos indígenas referente al territorio. Entonces, esa posibilidad que podamos tener es plantear directamente al organismo internacional, como son parte de esta garantía de los derechos indígenas, que se tiene que cumplir, porque el Estado tiene esa obligación de garantizar la seguridad física de los pueblos indígenas en cuanto a salud, educación, trabajo, y específicamente sobre las cuestiones territoriales, que es la esencia de la vida de los pueblos indígenas. Uh-huh. ¿Cómo vas a hacer para viajar? Porque uno te tiene allí pidiendo ayuda para el crédito del teléfono celular o para viajar a Buenos Aires, como ahora que creo que estás en Buenos Aires. ¿Cómo pensás viajar a New York para asistir a esta cita? La verdad es que es un tema muy crítico y muy complicado, el tema del traslado, porque la organización que me invita, que me inscribió en la participación de la conferencia mundial, es una organización de Argentina, que solamente me consigue un espacio para poder estar presente en la audiencia el día 22 y 23 de septiembre. Pero ellos no me dieron la posibilidad de poder conseguir los medios para el traslado, alojamiento, comida. Entonces, por esa razón, con este interés que estamos teniendo como pueblos indígenas, es pedir a la ciudadanía, a algunas organizaciones que tienen esa posibilidad de cuanto a los recursos económicos, para poder apoyar esta intención como pueblo indígena de elevar nuestro reclamo hacia ese organismo internacional que es la ONU. Entonces, no es que va Félix Díaz solamente, sino voy a estar cargado de la problemática indígena a nivel nacional, porque yo creo que yo, como indígena, me siento muy, no sé cómo podría decirte, me siento como sobrecargado de tanta preocupación y tanto dolor de nuestros pueblos, que se reconoce como existente ante el Estado. Pero ¿por qué nos pasa eso? ¿Por qué tenemos que salir afuera para poder buscar justicia? Sin embargo, Argentina es un país independiente que tiene sus organismos nacionales, que tienen autonomía en cuanto al poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, que debería ser los garantes de aplicar estos derechos humanos que hoy estamos pidiendo justicia. Entonces, si hay la posibilidad de que nos ayude para poder llegar hasta Nueva York, para poder estar presente en esos días, 22 y 23 de septiembre, y poder participar en este evento tan importante para todos nosotros, para poder buscar el respaldo para que esta situación que está pasando con los pueblos indígenas, es contra el gobierno, no es contra los partidos políticos, político ni con nadie. Lo que queremos es que se haga justicia para los pueblos indígenas y que los territorios que hoy están siendo manipulados, queremos que se respete, porque el territorio está la vida de todos nosotros, está la historia, nuestros antepasados están ahí y queremos que eso se garantice. La ocupación tradicional de los pueblos indígenas mediante la práctica de la propia cultura, la caza, la pesca, la recolección, y algunos ya incluye el tema de la pequeña agricultura y también de los bosques, de todos los recursos naturales que existen en los territorios indígenas. Por eso la importancia de poder estar aquí, ahí en esos días sería de gran interés para los pueblos indígenas de Argentina. Uh-huh. Félix, en este último mes y algo, desde el 28 de julio, que fue el momento de la represión y la detención de los hermanos Tejada, de la etnia huichí, de la comunidad del Colorado, allí en Formosa, estamos hablando mucho de ese caso. Ellos todavía están presos. Después vamos a escuchar el relato de una maestra, de la maestra de la comunidad, de la maestra bilingüe de la comunidad, contando cómo fue el operativo de ese día. Y hay que decirle operativo, porque vos vas a escuchar el relato, es digno de cuando la dictadura te venía a buscar. Es exactamente el mismo procedimiento, ¿no? ¿Cómo vivís esa situación de los hermanos? Y la verdad que para nosotros es como vivir en carne propia lo que es la injusticia, porque yo creo que el Estado, la función que debería tener la policía es proteger la vida, porque es la seguridad del Estado el poder garantizar nuestra existencia, pero lastimosamente la policía es un instrumento de manipulación y también de violación de nuestros derechos, porque ahora la policía se convierte como un enemigo de los pueblos indígenas, porque hay una orden por parte del Poder Ejecutivo Provincial de perseguir a los indígenas y está avalado por la misma justicia. Entonces lo que le está pasando a los pueblos huichí, tanto los nivaclé, los tilará, los pom, en todas partes del país, problema que surge desde los territorios indígenas siempre está avalado por un poder político, judicial, y eso es preocupante, porque toda esta situación que está pasando a nivel global de los pueblos indígenas, no hay ninguna comunidad indígena que está mejor o que tiene posibilidades de poder decir que estamos avanzando en cuanto a la integración, la participación de la política estatal. No hay ninguna referencia. Y eso preocupa, porque nosotros, como cara visible de la resistencia de los pueblos indígenas de Formosa, nos afecta muchísimo y nos duele que el Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Ejecutivo Provincial, la justicia nos hacen la vida imposible para poder sostener esta lucha, nos niegan a la asistencia médica, nos niegan la justicia, nos niegan todos los recursos del Estado, que debería ser garante de la protección de la vida de los pueblos indígenas, porque en estos tiempos, de estos 4 años después de la represión, no podemos tener acceso mínimo para ir a hacer una asistencia médica, no tenemos relación con los médicos porque tienen esa orden de no atender a los indígenas de la comunidad, y eso afecta a los pueblos indígenas Formosa. Félix, por esa razón, sí. ¿Qué sentís vos cuando desde algunos sectores políticos se habla mucho más que antes y mucho más condescendientemente que antes de los pueblos indígenas y la importancia de recuperar los valores de nuestros originarios y todas estas cosas lindas que se dicen? ¿Qué sentís cuando escuchás, por ejemplo, a la presidenta hablar de los originarios y de los derechos y de ustedes? Y ¿qué es lo que te pasa? Y la verdad es que para nosotros nos sentimos como motivados de poder encontrar o escuchar las voces de diferentes sectores, a nivel gubernamental, a nivel de acciones sociales, geopolíticos. Pero lo que nosotros siempre decimos, es fácil hablar, pero es difícil estar en el lugar donde aquellas personas que sufren, porque nadie puede aguantar vivir en una comunidad indígena sin agua, sin asistencia médica, sin alimentos, sin trabajo. Nadie puede decir que comparte con nosotros el sufrimiento. ¿Por qué? Porque nosotros nos miran como más pobres, siempre nos miran como los pobrecitos indios que no tienen nada, hay que darle las cosas que sobran, ropas usadas, mercadería vencida, conformar con eso. Pero nosotros ya no somos tan imbéciles o tan atorrantes para aceptar esta condición inhumana que nos quieren otorgar por parte del Estado, porque ya no queremos ser inútiles, queremos ser seres humanos que nos garantice nuestra existencia y fortalecer la existencia de los pueblos indígenas con una política humana, no una política partidaria, sino más bien una política que debe centrar en la vida de las personas. Por eso nosotros estamos tratando de ser fuerte y sostener esta postura de que los pueblos indígenas no tienen que negociar sus derechos, porque los derechos constitucionales no son derechos comerciales, no son derechos así que se puede desviar. Los derechos están para poder enderezar las dificultades que atraviesa cualquier persona. Entonces yo creo que ese conocimiento que hemos logrado adquirir mediante la participación en las capacitaciones que nos dan los abogados, que las ONG que nos acompañan, pero lastimosamente el Estado crea una institución como el caso del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI, como es un ente de aplicación. ¿Qué quiere decir eso? Ese organismo debería ser el defensor leal de los pueblos indígenas, de poder salir al frente y denunciar estas violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas, y no defensor de un gobierno o de un partido político, sino defensor de la vida de los pueblos indígenas. Pero lastimosamente esta subsecretaría que se creó a nivel nacional solamente está para avalar esta violación y despojo de los territorios indígenas, negándole la aplicación de la ley 26.160, donde debería regularizar las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas. El Estado no tiene la voluntad para poder otorgar a los indígenas ese derecho constitucional. Félix, te agradecemos esta charla. Lo último que quiero preguntarte es cómo hace la gente, cómo podemos hacer nosotros para ayudarte a concretar este viaje a New York. ¿Cómo lo pensaste eso? Nosotros estamos pidiendo a la gente, a las personas de buena voluntad y de un corazón humano, que nos colabore con dinero para poder concretar ese deseo de poder llevar la inquietud de los pueblos indígenas a través de una cuenta que nosotros tenemos donde puedan depositar el dinero. Y yo creo que... ¿Querés decir el número, Félix? O está en el blog, ¿no? Está en el blog. Sí, está en el blog. Así que lo que nosotros queremos es eso. Porque muchas veces la gente que colabora y da un gesto solidario, humano, de esta causa, porque es una causa que no tiene nada que ver con la mendicidad de algo personal, sino que es una necesidad de los pueblos indígenas de poder ser escuchados y que también puedan tener una voz que les represente, como el caso mío, que me tocó tener la voz de los pueblos indígenas de poder ir a representar. Y es una responsabilidad muy enorme, Esto me provoca muchísimas dificultades, y esto me genera mucha dificultad con mi familia, que mi familia siempre está amenazada por la policía, por el poder político de la provincia de Formosa. Muchas veces nuestros hermanos y familiares no tienen posibilidad de acceder a una asistencia médica por solo hecho de ser mis parientes, mis familiares directos. Eso es como una condena que a mí me tocó llevar adelante esta tarea de ser defensor de la lucha de los pueblos indígenas. Y es muy triste que puedo decir esto, pero lastimosamente las cosas son así. Y yo me hago cargo de todas estas cosas que estoy diciendo, porque no le estoy teniendo miedo de decir la realidad de la situación, de la problemática indígena, que no puede ser que un gobierno que se jacta democrático, defensor de los derechos humanos, cuando habla de los 40 millones de argentinos, y de esos 40 millones, ¿dónde estamos? ¿En qué categoría nos ven? ¿O solamente miran cuando hay programas de apoyo a los pueblos indígenas que vienen dinero del exterior para poder resolver las necesidades de los pueblos indígenas? El INAI, ¿dónde está cuando los hermanos Tejada, que hoy están presos injustamente, la muerte de nuestros familiares en nuestras comunidades? ¿Dónde están estos funcionarios que se jactan de defensores de derechos humanos? En dos palabras, porque no fuimos más allá de lo que pensábamos en el tiempo, ¿nos dejás una semblanza, una pintura corta de Elías Jara, que falleció la semana pasada? La verdad que Elías Jara es un hombre íntegro, un hombre de mucha bondad. Me ha dejado una herida que creo que nunca se va a cerrar, porque es un hombre que ha dado su vida en defensa de la vida misma, en defensa de su territorio, y eso es una carga más que tengo que llevar adelante, porque esa visión que él tuvo en defensa de la cultura indígena es un compromiso que no tiene precio, es la vida misma. Entonces a mí me dejó como herencia esa visión, esa mirada de un indígena de entregar su vida por esta causa. Y esta causa no tiene precio, no tiene la mínima posibilidad de poder decir negociemos con el Estado. El Estado tiene la obligación de reparar los daños. Elía para mí es un hermano, un padre, un maestro, un ser absolutamente, un ser humano especial para mí, y esa guía que él me dio de poder decir que Félix es mi líder. Sin embargo, yo digo que él es mi líder, y llevó esta carga que estamos soportando, y eso es una tarea que doblega mi responsabilidad de llegar a todas partes, de seguir gritando, de seguir denunciando esta injusta vida que nos tocó vivir en estos tiempos, pero seguiré con toda la fuerza de mi ser de poder seguir haciendo lo que puedo. Ojalá que pueda vivir todo lo que puedo de dar mi vida por esta causa, en beneficio de la vida de los demás, los indígenas argentinos. Un abrazo grande, Félix. Muchísimas gracias, muy agradable por el tiempo. Hemos charlado con Félix Díaz, el referente, el jarache de la comunidad La Primavera de la etnia Qom, los Tobas que nos enseñaron en la escuela. Elías Jara falleció la semana pasada. Había sido encarcelado por la policía formoseña en aquella represión, nunca se recuperó de aquellos golpes, la pasó mal, lo hospitalizaron recién a último momento, la última semana, y terminó falleciendo. Era pastor evangélico, y como dijo Félix recién, era una autoridad, fue uno de los que ungió a Félix con ese liderazgo que hoy le vemos, que trasciende a su propia comunidad. El CBU de la cuenta está ahí en el blog, ¿no, Euge? Sí, la cuenta es una caja de ahorro, está en el Banco Nación. de la Ciudad de Buenos Aires, el número 0009-6970-173456. Está a nombre de Félix Díaz y el, obviamente no pudiste escuchar todo eso que dije todo junto. Uh-huh. Así que entras a comunidadlaprimavera.blogspot.com.ar y ahí lo encontras de vuelta. Sin cambiar de clima, sin cambiar de tema, escuchá este testimonio. Es una entrevista que le hizo Agustín Santillán a la maestra de la comunidad Wichí, que tiene a 5 de sus hermanos, todos integrantes de la misma familia, la familia Tejada, presos desde el 28 de julio. Agustín Santillán es aquel referente de otra comunidad Wichí de Formosa, a quien escuchaste varias veces aquí y en Enredando las Mañanas, en las, porque fue el que nos ayudó a contar lo que estaba pasando. Con música Wichí, el testimonio de la maestra. Y mi nombre es Nidia García y voy a contar lo que sucedió en la comunidad de Colorado el día 28 de julio. El primer día de clase después de mini vacaciones, y bueno, yo me fui a trabajar ahí, o sea, trabajo en la comunidad Colorado. Y temprano, o sea, me levanté y me fui a la escuela y era las 8:00, hora de saludar la bandera. Y como era el primer día, pues, o sea, pusimos bandera. Después de que pusimos la bandera, y todavía los chicos no llegaron, pero ya estábamos llamando, o sea, tocamos la campana y se escuchó la bocina. Y como yo no sabía nada al respecto de lo que pasó en la comunidad o lo que pasaba, y creía que era el bocina de ambulancia, que había alguien grave. Pero después de unos minutos vino la camioneta de policía, lleno de policías con cascos, antibalas y escudos. Y salió de la curva de a toda velocidad. Pasó en el medio de la comunidad sin pensar si habría un chico ahí en el medio del camino para ir a la escuela. O sea, no pensaron que había niños ahí. Hay muchos niños ahí en la escuelita. Y esa camioneta entró en la comunidad con toda velocidad. Pero no era un solo camioneta, sino que... Y la otra seguía, y después otro, 3-4 camionetas de policía. Y al alrededor de la comunidad... La comunidad es muy chiquita, tiene 4 casas, 5 casas, y más de la escuela, 5. Y de ahí la comunidad estaba rodeada de las camionetas de policía, que había más de 5 camiones ratoneras o 4. Y apenas se baja la velocidad de la camioneta, los policías bajaron. Y como la gente todavía no se despertaron, estaban dentro de la casa, pues ni siquiera lo tocaron la puerta, nada, sino que fueron directamente a patear, a tirar, a romper todo. Las puertas, las ventanas. Y luego hubo disparos, golpizas, sin pensar de los niños, y los niños se fueron a correr hacia el monte y los siguieron. sin zapatilla, y esa mañana, uf, hacía frío. Me dan ganas de llorar cuando lo recuerdo eso. Sí, ¿y cómo después de se fueron los policías, siguieron las clases con los chicos normal o...? No, porque... o sea, porque la maestra estaba asustada y yo igual, y la señora muy enojada y preocupada por los niños más que eso. Pues obvio, no debíamos dar en clase en ese día porque la comunidad estaba muy triste porque lo llevaron sus padres y se quedaba uno solo, nomás que era Evil Tejada, nomás. Y pobres niños y mujeres lloraban por ellos. Y sí, porque eran los padres y maridos eran. ¿Y vos viste que Ricardo Tejada estaba herido y gritaba, lloraba o cómo? Sí, cuando le dieron las balas, sí, él gritó, pero llorando. De ahí me asusté muchísimo. De ahí paralizada viendo todo. Y vi cómo lo dispararon a un adolescente que es... Ese adolescente se llama Agüero. ¿Cuántos años tiene Agüero? No lo sé, pero es menor. Pero los policías pegaron a y los sí, lo pegaron sin... En la patrulla, digamos. Ajá, sí. Y lo dispararon encima. ¿Frente de los chicos? Frente de los chicos. Y había una nenita que tiene 5 años frente de ellos. Imagínate cómo estaba. Asustadísima, llorando, que quería ganas de ir, correr. La comunidad, ¿cómo está ahora? ¿Cómo ellos siguen con miedo? Los chicos ya tienen ese problema. Y después de eso, los chicos, cuando se escuchan un vehículo, quieren correr porque tienen miedo después de todo. O sea que los chicos ya... tienen su mente con temor si pasa algo igual a eso. Y vos como Emma, ¿cómo le hablas a los chicos? Que ellos te dicen cada rato, recuerdan ese momento en la escuela. Y toda la hora me recuerdan que pasó eso, que no se le olvidan, que cómo se fueron al monte a correr con el miedo. Y como lo perseguían, porque los policías también perseguían a los niños. Y yo digo, ¿por qué si lo persiguieron si eran muy chiquititas? Muy chiquititos los chicos. ¿Más o menos de qué años son los chicos ahí? ¿Dónde está la escuela donde está enseñando? De 6 y 7, 8, 9 y 10. Bueno, Nidia García, le agradezco por este poquito material. No sé si tenés algo que decir o agradecimiento a la gente y pedirle que se lo libera los Tejados, que ellos son inocentes. No sé, vos tenés algo para decir para que la gente vea. Y para mí que sería justo. Porque eran uno de ellos casi, que en realidad todos son líderes de la comunidad esa. Y sin ellos las mujeres no... O sea, no tiene protección, ¿no? Sí. Ni los niños. Inseguridad en la comunidad. Miedo. Todos los días. Si voy en la escuela, a mí también tengo miedo. así que sería justo y ver un poco cómo lo trataron y los niños muy afectados, y ahora en la comunidad sigue igual el desastre que hicieron el día 28, ahora que es fecha el día lunes. Ajá. Y hasta ahora la comunidad está muy desastre, igual que el día 28, lo que pasó, ¿no? ¿Y los policías también rodearon la escuela? Sí, porque la escuelita estaba en el medio y ellos también rodeaban y revisaban qué había adentro también. ¿Y la escuelita? La escuelita. Bueno, Nidia, le agradezco por hablar y que no tengo más que decir, y solamente gracias por la entrevista que yo hago, así vos me respondes las preguntas, aunque sea. La Retaguardia. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Estamos recibiendo algunas quejas. La gente se queja de que los contenidos de La Retaguardia son densos, podríamos decir, por momentos. Sabemos que algunas cosas que tratamos son duras. Una queja. Bueno, no importa cuántas. Sabemos que las cosas que elaboramos a veces son duras, a veces son dolorosas también, y incluso son repetidas, ¿no? Porque a veces, muchas veces lo hemos dicho en La Retaguardia, hacemos algunas notas que nos parecen iguales que las notas que hicimos la semana pasada o que otra nota que hicimos hace un mes o hace un año o hace 5 años, porque lo cierto es que hay situaciones que se repiten, injusticias que son imbancables pero que son igualitas a otras injusticias y siguen siendo, y mientras sigan siendo las vamos a seguir repitiendo. Ahí, ese es el tema uno. Sí. Tema dos, tenemos un saludo por ahí de un queridísimo amigo que era parte de esta casa. Que sigue siendo parte de La Retaguardia cuando quiera venir. Luis Marcelo Fidel Aguilar. ¿Qué cantidad de nombres tiene ese chico? Me había olvidado todo. Cuando se cuente la historia de La Retaguardia y se escriba la historia de La Retaguardia, va a hablar de Marcelo Aguilar y se va a hablar del tío Stalin también. Del tío Stalin. Del tío Stalin, que en realidad su nombre real es Carlos Fradkin. Pero le decíamos tío Stalin al tipo por su filiación política. Bueno, era un chiste, pero le decíamos eso. Si todo el mundo se va a pensar que nos quería asesinar. No era stalinista, pero nosotros le decíamos eso porque era una chicana que teníamos con él. Bueno, va a hablar de la historia de la retaguardia de Marcelo, que nos manda saludos y al que le enviamos un fuertísimo abrazo. Que dice que no sabe y que lo invitamos a venir cuando quiera. Que no sabe, que no entendió que estábamos festejando. En realidad no estábamos festejando nada. Nosotros festejábamos. O en todo caso lo que estábamos festejando era el seguir teniendo ganas 11 años después de encontrarnos cada semana acá para hacer un programa de radio. Bueno, hemos subido la apuesta. Yo estaba pensando festejar que salí de la cama hoy, pero me parece que voy a dejar de festejar porque mañana voy a entrar de vuelta a la cama. Sí, ya te todo el mundo que más o menos te puede llegar a conocer sabe que estás, que salís de acá y te vas directo para la cama. La semana pasada, el viernes, estuvimos invitados por la gente de CEPA, de la Universidad Nacional de Lanús, en este caso, a participar de una charla en el pre-INCODEPO. El INCODEPO es el encuentro por una comunicación democrática y popular, que en realidad se va a estar haciendo en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora el 19, el 20 y el 21 de septiembre. Va a ser un encuentro de comunicación interesante para debatir, lindo, digamos. Nosotros vamos a volver a estar en la misma mesa en la que estuvimos en las dos pre-INCODEPO, en la Universidad de Lomas y en la Universidad de Lanús, que es, a ver si me acuerdo el nombre entero, porque cuando me hicieron grabar el spot, demostré por qué hago radio. Me hicieron grabar un spot audiovisual y tuve que sacar la vista de la cámara para fijarme en el cartel cuál era el nombre de la mesa, a ver si me lo acuerdo ahora. Seguramente que porque estoy haciendo radio me lo acuerdo. Comunicación, lucha ambiental y economía sustentable. No era tan difícil, pero con una cámara adelante se me hizo difícil, tuve que ahí desviar la vista. Vamos a estar el 20 con Horacio Micucci, que es el presidente de Biosega, un biólogo realmente muy interesante ir a escuchar y ver, porque hace una exposición sobre medio ambiente realmente linda, para nada aburrida. Va a estar Darío Aranda, el colaborador de Página 12. Va a estar Enrique Viale, que es de la Asociación de Abogados Ambientalistas, y nosotros representando a la retaguardia. Y va a haber una mesa en la que se va a debatir sobre la ley de medios, la aplicación de la ley de medios, donde va a estar representada la Red Nacional de Medios Alternativos, pero también va a estar Gabriel Mariotto, por ejemplo. Vamos a estar en la Universidad Nacional de Lomas, que es la cuna de la ley de medios, más o menos. De ahí salió un poco la base, escrita de todo lo que habíamos estado peleando durante cerca de 20 años desde los medios. Mariotto va a estar allí sentado con algún representante de la red, que tendremos que definir en reunión quién es. ¿Quién más va a estar ahí? ¿Te acordás de Miguel de Rensis? Miguel de Rensis, un viejo. Sí, todo el mundo lo recuerda por el gordo travesti. ¿Vos querés que yo te mienta para no quedar mal? No te voy a mentir, no es tengo increíble, ni idea de quién es. Es increíble cómo se te puede cagar la carrera. Vos te rompés el ojete laburando y de repente, como le pasó a de Rensis, en su programa de televisión, dos o tres veces de sacar llamados al aire, la gente lo barrió al aire, y quedó estigmatizado con eso porque Televisión Registrada lo sigue repitiendo, seguramente. Entonces todo el mundo, ¿pero qué le dijeron? Decís de Renzi, gordo travesti, por ejemplo, o lo puteaban. Te veré, yo no quiero recortar lo que dijiste, pero lo voy a recortar igual. Dijiste, ¿no?, que el tipo se rompió el ojete durante no sé cuántos años y después alguien le dijo gordo travesti. Perdóname, pero no lo puedo evitar. ¿Qué? Es terrible. Se rompió el ojete. Tu asociación inconsciente fue tremenda. Bueno, a ver, y después estuvo, va a estar también en esa misma mesa. Digo, vos decís de Rensis y Braulio se ríe a eso. No, yo no referirme. Tengo ni idea quién es el tipo. No, vos, pero porque no sabías de antes quién era. Braulio se le dibujó una sonrisa cuando dije de Rensis, como si el tipo hiciera chistes. Y en realidad es un periodista ligado al peronismo desde siempre, al peronismo y al periodismo. Y gran hincha de Racing. ¿Cómo? Gran hincha de Racing. Gran hincha de Racing, dice Marcelo, seguramente. Bueno, no, yo lo sabía. Y también va a estar, sí, capaz. Y también va a estar Gustavo De Luca, que es un periodista de Rosario, de FM Aire Libre, una de las radios comunitarias más antiguas de la ciudad de Rosario, tiene más de 20 años. Va a estar buena esa mesa también. Va a estar bueno todo el INCODEPO en lo que quede, que nos quedan 2 semanas. Vamos a estar charlando seguramente con Dani Weisberg del grupo de cine documental Mate Amargo, o con alguien que nos pueda contar un poco mejor que yo qué va a ser el Encodepo. Pero nosotros, por supuesto, estamos agradecidos de la invitación y vamos a estar ahí. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Si estás ahí... Sí, estoy acá. Vos ya sé que estás ahí. No, las personas que nos están escuchando, ¿te ves? Bueno. Que no sé dónde están, porque podrían estar escuchándonos por AM690, podrían estar escuchándonos por Radio El Algarrobo en la Catamarca. Por las 690 seguro que no, porque hay fútbol ahí. Bueno, no. Bueno, yo no sabía, ¿por qué no me avisaste? Arrancaste mal, a ver si la levantás. Bueno, por AM, si nos estás escuchando por AM690, es porque hubo un gol. No sé. Bueno, ¿qué? Claro, es una repetición. Estás en la máquina, ponele que estás en la máquina, claro, del tiempo. No, vos, puede ser alguien que está en la máquina del tiempo. O soy yo que estoy relatando, volviendo a mis viejas épocas. ¿No? No, por favor. Bueno, no importa, entonces no estás en la AM690. No, podés estar en AM, podés estar en Radio Algarrobo, en Andalucía, Catamarca. Puedes estar escuchándonos por favor, qué bueno que eras haciendo eso, mi amor. ¿Cómo estar? ¿Qué sé yo lo que eras? No tengo ni idea. Nunca en mi vida escuché un relato de fútbol completo y menos te voy a escuchar a vos. No, te voy a leer. Olvídate. Bueno, ¿me dejás terminar a mí de contar cuáles son las radios que nos retransmiten? Dale. ¿Con esta congestión y todo? Dale. Dale. Radio El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca. Radio La Colectiva de Caballito, Buenos Aires. FM de la calle Bahía Blanca, la revancha de Cutralcó. No llegas al final. Radio La Negra del Bolsón, FM La Caterva de Buenos Aires, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, la Quinta Pata de Córdoba, la Colmena de Plaza Huíncul en Neuquén, Zumba La Turba de Córdoba, la Megafónica de Villa María en Córdoba también, Villa Jardín en Buenos Aires. De Villa Jardín. De Villa Jardín, claro, en Buenos Aires. Radio Voces de La Rioja, FM del Mate y FM La Barriada de Florencio Varela. En cualquiera de esas radios nos estás escuchando. No en AM690 hoy. No en AM690 hoy. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Por un mundo sin mocos quiero yo. Creo que es más, por un mundo sin tos. Creo que es más fácil cambiar el capitalismo, derrotar al capitalismo, que derrotar a tu congestión crónica. No creo. ¿No? No creo, no. No sé, ¿eh? Lamentablemente, Tevele, no tenés razón. Les debemos a Vera porque están en pleno acto de lanzamiento de Bien Común. De lo que queríamos charlar con Vera, además del lanzamiento del partido y algunas... algunos de los 10 postulados, como por ejemplo que van a convocar a gente honesta de todos los partidos. Me dio ¿de cosa todos? Eso. Claro, habría que definir honestidad, por lo pronto, ¿no? ¿De todos los partidos igual? De cualquier partido, dice, no dice de todos los partidos. Bueno, se supone que va a haber un límite, vienen de pelearse con UNEM por Carrió, que quería juntarse con Macri, no creo que vayan por ese lado. Pero de lo que queríamos hablar, de lo que era importante para nosotros hablar también con él, probablemente lo hagamos mañana por la mañana en Enredando, es de los 40.000 pesos que donó para los desalojados de la Villa Papa Francisco de Lugano. Vos sabés que han tomado desde lo que era el Bloque Verde Alameda y ahora será el Bloque Bien Común con Pablo Berger la determinación de que Vera siga cobrando su sueldo de maestro, que son algo más de 10.000 pesos, y que el resto de la dieta la done a diferentes organizaciones. Son cerca. Todavía sigue cobrando el equivalente a su sueldo de maestro. Claro, claro, lo que tendría que cobrar si estuviera en la escuela, donde está con licencia. Y el resto lo va donando todos los meses a diferentes organizaciones políticas. Esta vez la donación fue para los... le entregaron la guita, los 40.000 pesos, a los delegados del barrio Papa Francisco. Me comentaban hoy que van a estar también, obviamente, fiscalizando que eso se pueda repartir equitativamente, ¿no? Nada, es la guita del Estado que llega por un lado por donde no debería llegar, porque en todo caso los delegados y todos los desalojados de la Villa Papa Francisco deberían estar recibiendo algún tipo de ayuda estatal más orgánica, más institucional, que un legislador que se le ocurre cobrar la locura de cobrar su sueldo de docente y donar el resto de la guita todos los meses a una organización social. Pero bueno, es así como están dadas vueltas las cosas. Bueno, listo, nos vamos. Dale. ¿Nos fuimos? Nos vamos a encontrar la semana que viene. Algo para festejar encontraremos. Chau. Chau.